From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El presidente Bush nombró hoy al general de cuatro estrellas Michael Hayden como el nuevo director de la CIA para reemplazar a Porter Goss, que renunció abruptamente el viernes por la tarde. Hayden fue director de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, en 2001, cuando el presidente Bush ordenó que la NSA llevara a cabo vigilancia interna sin las órdenes judiciales exigidas por la ley. Varios legisladores ya expresaron preocupación por el nombramiento de Hayden, debido a sus estrechos vínculos con las Fuerzas Armadas. Le tengo mucho respeto a Mike Hayden. Creo que ha hecho un buen trabajo en los cargos que ha ocupado. Tiene una trayectoria muy distinguida. En definitiva, creo que es la persona equivocada en el lugar equivocado y en el momento equivocado. No deberíamos tener a un militar dirigiendo la agencia en este momento. Dijo el congresista republicano Pete Hoekstra, director del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Tengo serias preocupaciones acerca del general Hayden. En primer lugar, está estrechamente vinculado al tema de vigilancia interna que debería ser investigado, pero no durante una audiencia de confirmación del director de la Agencia Central de Inteligencia. Pero reitero lo que dije anteriormente, hay una lucha de poder entre el Departamento de Defensa y todo el resto de la comunidad de inteligencia, así que no veo cómo tienen a un general de cuatro estrellas dirigiendo la CIA. La líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también cuestionó el nombramiento del presidente Bush. Continúan las interrogantes acerca de por qué renunció Porter Goss a la dirección de la CIA. Ni Goss ni el presidente Bush dieron públicamente los motivos de su renuncia. El sábado, Goss le dijo a la CNN que su partida es tan solo uno de esos misterios. Goss renunció tan solo días después de que se revelara que uno de sus principales subordinados en la CIA estaba siendo sometido a una investigación penal federal. El funcionario, Kyle Dusty Fogo, ha estado vinculado al escándalo de soborno de una empresa contratista de defensa que ya provocó el encarcelamiento del ex congresista republicano Duke Cunningham. Se afirmó que una empresa contratista de defensa llamada Brent Wilkes sobornó a Cunningham y a otros congresistas con prostitutas, paseos en limusina y habitaciones gratis en los hoteles Watergate y Grand Westin. En Irak, al menos 80 personas murieron desde el sábado. Una serie de atentados con coche bomba en Bagdad y Karbala dejaron un saldo de 30 muertos el domingo. Otros 51 cuerpos fueron hallados en la capital. Todos los muertos estaban esposados, con los ojos vendados y tenían un disparo de bala en la cabeza y el abdomen. Mientras tanto, en Basora, un helicóptero del ejército británico fue derribado matando a 5 soldados. Luego de que el helicóptero se estrellara, una multitud de 300 iraquíes celebraron en la escena del accidente. La policía iraquí dijo que 5 iraquíes murieron, entre ellos un niño, luego de que las fuerzas británicas abrieran fuego contra la multitud que lanzaba piedras y cócteles Molotov a los soldados. Fueron los disturbios más intensos registrados contra británicos en Basora desde agosto de 2003. En otras noticias de Irak, el Los Angeles Times informa que al menos 4.100 civiles murieron en Bagdad en los 3 primeros meses del año. Muchos de los muertos fueron hallados con los pies atados y con disparos del estilo de ejecución. Muchos tienen signos de tortura como moretones, agujeros de taladro, marcas de quemaduras, ojos arrancados o miembros amputados. Las muertes al estilo de ejecución superan en 9 veces a las muertes causadas por atentados con coche bomba. En Gran Bretaña, el primer ministro, Tony Blair, destituyó al secretario de Asuntos Exteriores, Jacques Straw, poco después de que hablara en contra del ataque dirigido por Estados Unidos contra Irán. Straw había descrito el ataque como una locura. Straw fue despedido tan solo días después de que el Partido Laborista de Blair registrara su peor derrota en las elecciones locales desde que asumió el poder en 1997. Esta noticia sobre Irán. por primera vez en 27 años, un jefe de Estado iraní se dirige a un presidente de Estados Unidos para discutir las relaciones entre ambos países. El gobierno iraní anunció hoy que el presidente Mohammad Ahmadinejad envió una carta al presidente Bush a través de la embajada suiza de Teherán. El gobierno iraní no publicó el texto de la carta, pero dijo que Ahmadinejad se refirió a nuevas soluciones para superar los problemas internacionales y la actual situación de fragilidad en el mundo. Irán envió la carta mientras que Estados Unidos está presionando al Consejo de Seguridad de la ONU para que censure a Irán por negarse a detener el enriquecimiento de uranio. John Bolton, embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, advirtió que presionaría para lograr una resolución, aunque no cuente con el apoyo de China ni Rusia. Aún estamos trabajando los cinco miembros permanentes para alcanzar una decisión unánime. Aclaremos que si uno de los miembros permanentes se abstiene y tenemos una mayoría de 9 votos, la resolución será adoptada. No estamos preparados para prolongar estas negociaciones. Estamos trabajando arduamente para lograr el voto unánime de los 5 miembros permanentes, pero estamos preparados para una votación que no sea unánime. En Sudán, se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno sudanés y el Ejército de Liberación de Sudán. No obstante, 2 grupos más pequeños de la oposición se negaron a firmar el acuerdo, que fue negociado por la Unión Africana. En los últimos 3 años, los enfrentamientos dejaron un saldo de al menos 180.000 muertos y obligaron a 2 millones de personas a abandonar sus hogares. Me alegra que se haya firmado el acuerdo entre el gobierno de Sudán y el principal grupo rebelde en las conversaciones intersudanesas en Abuja. Insto a los otros 2 partidos a que aprovechen este momento histórico y firmen el acuerdo que pondrá un fin a este capítulo trágico de la historia de Sudán. Dijo el secretario general de la ONU, Kofi Annan. Una organización de ayuda británica advierte que niñas a partir de 8 años están siendo explotadas sexualmente por trabajadores de ayuda humanitaria y soldados de la Legión de Paz, que se encuentran en campos de refugiados en Liberia. Según el grupo Save the Children, los trabajadores de ayuda obligan a las niñas a tener relaciones sexuales a cambio de comida, dinero o vestimenta. En las Naciones Unidas, el gobierno de Bush está siendo obligado a defender su trato a los prisioneros detenidos en la llamada guerra al terrorismo. El viernes, el Comité contra la Tortura de la ONU comenzó a investigar el cumplimiento de Estados Unidos de los tratados internacionales que prohíben la tortura. El panel planteó preguntas acerca del maltrato en las prisiones iraquíes, las rendiciones extraordinarias y las cárceles secretas de la CIA en el extranjero. Un representante de China preguntó, ¿cómo definiría los métodos como la interrogación mediante submarino? ¿Como tortura o como otras formas de trato cruel, inhumano o degradante? El asesor legal del Departamento de Estado, John Bellinger, negó que Estados Unidos torture a los prisioneros en Irak, Afganistán y Bahía de Guantánamo. John Bellinger dijo, At the outset, I want to reiterate the United States government's absolute commitment to upholding our national. Para comenzar, quisiera reiterar el compromiso absoluto que tiene el gobierno de Estados Unidos de cumplir nuestras obligaciones nacionales e internacionales para erradicar la tortura y evitar el trato cruel, inhumano y degradante o el castigo en todo el mundo. El presidente de Estados Unidos dejó en claro que la tortura en cualquier lado es una ofensa a la dignidad humana en todas partes. Estar libre de la tortura es un derecho inalienable. John Bellinger también describió muchas de las denuncias de maltrato por parte de las fuerzas estadounidenses como absurdas y afirmó: While I am acutely aware of the innumerable allegations that have appeared in the press and in other fora about A pesar de tener conocimiento de las innumerables denuncias que han aparecido en la prensa y en otros medios acerca de varias acciones de Estados Unidos, les pediría que no creyeran cada denuncia que escuchan. Las denuncias acerca de las Fuerzas Armadas o de las actividades de inteligencia estadounidenses se han vuelto hiperbólicas al punto del absurdo. Los críticos aceptarán prácticamente cualquier especulación y rumor que circule como un hecho. El gobierno estadounidense ha intentado atender la mayor cantidad de denuncias lo más pronto y exhaustivamente como fuera posible. And as fully as possible. That was the State Department's John Bellinger. Mientras tanto, Estados Unidos liberó a 5 ciudadanos chinos musulmanes de la prisión de Guantánamo, más de 2 años después de que el Pentágono determinara que no tenían vinculaciones terroristas. El gobierno de Bush dijo que los hombres no podían ser enviados de regreso a China por temor a que fueran perseguidos. La semana pasada, Albania accedió a recibir a los hombres. El jueves, legisladores hicieron pública una carta escrita en enero por uno de los hombres a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. El hombre, identificado como Ahmed Dou, escribió: «Es muy difícil entender que todavía estoy languideciendo en una cárcel con muy pocos derechos, a pesar de haber sido hallado inocente». Y continuó: «Esto supera mi entendimiento. Que una nación como Estados Unidos, que tiene en su agenda promover y proteger los derechos democráticos de los oprimidos, trate a alguien de la forma en que me han tratado». El presidente Bush le dijo a un canal de televisión alemán que le gustaría que la prisión de Bahía de Guantánamo cerrara, siempre y cuando la Corte Suprema permitiera que los sospechosos fueran juzgados por tribunales militares. Mientras tanto, en otra entrevista con la prensa alemana, el presidente Bush fue interrogado acerca del punto más alto de su presidencia. Bush dijo: «Yo diría que el mejor momento de todos fue cuando pesqué una trucha de 3,4 kilos en mi lago». En Virginia, a un prisionero que fue exonerado de la pena de muerte 9 días antes de su ejecución, se le otorgaron 2,25 millones de dólares. Un jurado determinó que el hombre, Earl Washington, fue condenado a pena de muerte porque un policía falsificó pruebas en forma deliberada. Los abogados de Washington dijeron que se trata de la mayor suma obtenida en un caso federal de derechos civiles en la historia de Virginia. Washington pasó 9 años condenado a pena de muerte antes de que se conmutara su condena. En Afganistán, 10 soldados estadounidenses murieron luego de que su helicóptero se estrellara. Todos los soldados estaban asentados en la base de Fort Drum, en Nueva York. En Grecia, el sábado docenas de miles de manifestantes marcharon en Atenas para condenar la invasión a Irak y el posible ataque de Estados Unidos a Irán. Según un informe de prensa, un grupo pequeño de manifestantes lanzó bombas de combustible y piedras a la policía frente a la embajada de Estados Unidos. La policía antidisturbios respondió lanzando gases lacrimógenos. El autor indonesio Pramoedya Ananta Toer murió a los 81 años. Pramoedya fue un disidente toda su vida. Pasó años en prisión bajo los regímenes holandés y de Suharto. Su obra más conocida es El Cuarteto de Buru, que cuenta la historia de un joven activista político que estaba por alcanzar la mayoría de edad bajo el régimen colonial holandés. Tras el golpe de Estado ocurrido en Indonesia con el apoyo de Estados Unidos, Pramoedya pasó 14 años haciendo trabajos forzados en la colonia penitenciaria de la isla de Buru, lo que posteriormente describió en sus memorias El soliloquio del mudo. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.